Oye mi voz en esta noche, Señor. Necesito yo más de ti. Abrígame, dame seguridad. No quiero perder el fuego de tu amor. Enséñame, ayúdame, en esta prueba a dar tu voluntad. Dame a no desesperar y saber que tú estás junto a mí. Voy a ti y tomo tu mano, Señor, porque fría es la distancia. Dame tu luz, tu espíritu en mí, solo ya no, sin ti no viviré. El Señor, ayúdame, ayúdame en esta prueba de tu voluntad. Ayúdame a no desesperar y saber que tú estás junto a mí. Si quieres tú, canta conmigo, Señor. Es muy lindo estar unidos. No quiero más el mundo caminar, la vida continuar, si tú no estás en mí. Enséñame, ayúdame, ayúdame en esta prueba a ver tu voluntad. Ayúdame a no desesperar y saber que tú estás junto a mí. Y saber que tú estás junto.